examen particular y cotidiano, contiene en sí tres tiempos y examinarse dos veces. El primer tiempo es que a la mañana, luego de levantarse, debe el hombre proponer de cuidarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar. Cuando uno llega a la noche, hace su examen de conciencia, dice, bueno, mañana me levantaré y haré el día de mañana y voy a luchar para quitar este defecto y voy a luchar para aumentar tal virtud. Eso es lo que uno tiene que hacer, por eso se levanta a la mañana, hace un acto de la presencia de Dios, sus oraciones, y se propone hacer por la mañana ese trabajo. Número 25, el segundo, después de comer, a mediodía, ¿no? Pedir a Dios nuestro Señor lo que uno quiere, es a saber, gracias, o sea, en el examen de la comida, gracias para acordarse cuántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto, examinó la mañana, para enmendarse en adelante y consiguientemente haga el primer examen, toda la mañana, desde la mañana entera, demandando cuenta a su alma de aquellas cosas propuesta y particular, de la cual se quiere corregir y enmendar, examinando ahora, hora por hora, tiempo por tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora en punto del examen presente, y haga en la primera línea de la G tantos puntos cuanto ha incurrido en aquel pecado particular o defecto, y después proponga de nuevo examinarse, enmendarse hasta el punto, enmendarse hasta el segundo examen que hará. Él pone día domingo, una B grandota, ¿no? Y pone la G1, G2, pues, puede poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en el examen. Entonces uno va en la semana diciendo, a ver cómo voy corrigiendo sus virtudes, cómo va aumentando. Eso es el principio en la vida espiritual. Él se dirige a las personas que van a empezar, pero a veces ayuda a que uno retome la vida espiritual. Y a veces no ayuda tanto. Entonces es solamente hacer el examen, no anotar tanto. Eso depende de cada alma. Si estoy tratando de hacer una síntesis de todo el tratado de la gracia, virtudes y dones del Espíritu Santo de Santo Tomás de Aquino, y un tratado y una síntesis de las siete monedas de Santa Teresa, y una síntesis del tema de la contemplación, para darlo en tres pláticas, a ver si termino, me falta ya el último punto. Y ahí vamos a hablar un poquito también de esto, de este tema de la vida espiritual. Y después, tercer tiempo, después de cenar, será el segundo examen, asimismo, de hora en hora. El primero se hace a mediodía, el segundo se hace a la noche. Pero después, a la mañana temprano, acordarse de poner en práctica las cosas. Si ustedes ven, en el número 27, ahí pone la G grande, San Ignacio, las otras G que corresponden a los días de semana, ¿no? Y la G grande sería el domingo. La primera G grande que significa el domingo, etc., ¿no? Lunes, martes, miércoles, lo dice. No es trascendente todo leer eso porque simplemente lo que les estoy diciendo, una cuestión práctica. Pero vamos a ir viendo de a poquito los ejercicios, por eso se los leo. Bueno, vamos ahora a principio y fundamento. En la página 12, es el número 23 de los ejercicios, página 12. Ahí tienen el principio y fundamento. Una estrofa de 13 renglones, donde vamos a meditar esa partecita. Y dice, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Es muy importante, o sea, ¿por qué quiere San Ignacio? Vamos a entrar al motivo por el cual San Ignacio quiere que hagamos esto. Quiere que tomemos conciencia cuál es el principio y el fundamento de toda la historia, de todo nuestro ser, de la creación de Dios, por qué Dios nos creó, para qué nos quiere, cuál es el fin. Que tomemos conciencia el punto de partida para que tengamos también presente el fin. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Nada más. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Sería tres puntos. Pero va a analizar tres cosas. Porque Dios ha creado al hombre para que le conozca, le ame, le sirva y mediante esto salvar el alma. Y las otras cosas fueron creadas para el hombre, para que le ayuden a la prosecución del fin para el cual es creado. Tenemos tres cosas. Bueno, dice San Ignacio que el hombre debe dejar todo aquello que le impide llegar a Dios. Tendríamos, Dios sería el primer punto. Crea al hombre para que le conozca, le ame y le sirva. Pero también crea las cosas, porque el hombre solo, si hubiera creado solo el hombre sin cosas, cosa que no es imposible, porque en el mundo todo se sintetiza aquí, Dios, el hombre y las cosas, con todas las demás cosas que existen. No estamos hablando aquí, cuando digo Dios decimos ángeles también, ¿verdad? Entonces, solamente tenemos esas tres cosas, Dios, el hombre, yo, Dios, yo, y las cosas que me rodean, y nada más. Qué simple que es lo que Dios ha pensado para nosotros, y qué complejo nosotros, que no sabemos cuál es. Entre los judíos pasaba que no se sabía cuál era el primer mandamiento, el más importante, porque tenían tantos preceptos, pero tanto, que no se sabía, dice. No podían decirlo. Entonces había una crisis tremenda en el plano religioso. También pasa en el mundo, y nos pasa a los cristianos ahora, católicos, pero también en el mundo peor todavía, que no saben lo básico, no de los mandamientos, sino de la existencia. ¿Para qué estoy acá en el mundo? A ver, para un poquito. Hay tanta cantidad de cosas, ¿para qué quiero yo un carro, un teléfono? Porque hay tantas cosas que necesito, el cepillo de dientes, necesito un alfiler, necesito un zapato, necesito, qué sé yo, una tarjeta de crédito, una cantidad de cosas. Y uno dice, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo principal? Dios, el hombre y las cosas que te rodean, lo sintetizamos así, se termina todo. De esas cosas que te rodean, algunas debes usar sí o sí, si no, no vas a llegar a Dios. Otras podrían o no ayudar, son indiferentes. Entonces, con esas cosas que no te dicen nada, pasa de largo. No mires tanto, no las mires, no las necesitas. Si las miras, quedarás atrapado. Son las cosas que no las necesito. ¿Para qué necesito yo, por ejemplo, pinceles y óleo, por ejemplo, ¿para qué los quiero yo ahora? No los necesito. Si yo estudiando o en la parte de formación me dicen que pinte es una cosa, pero si no, yo no voy a salir a comprar eso, no lo necesito. Y no lo quiero andar mirando porque no sé, cosas que empieza a pensar, podría ser, ¿no? Y a ver, qué lindo si yo me pusiera a pintar, a ver ahora, y ya me empiezo a crear necesidades, ¿no? Según mi estado, Dios no me pide a mí que yo me ponga a pintar, a mí. No lo necesito. Y hay otras cosas, a ver, dijimos que había otras que sí las necesitamos, sí o sí, comer, la comida, el vestido, el micrófono, ahora no es estrictamente necesario, pero lo necesito como un instrumento para que escuchen mejor, etc. Pero hay otras que de ninguna manera las debo usar. Son las que me apartan de Dios. Jamás. Porque es ridículo. Si Dios me da cosas para que me acerque a Él y me apartan, mejor me salgo corriendo. Porque pueden acercarme o me pueden apartar. Ni una cosa que Dios ha creado la creó para apartarme de Él. Sino que el uso que yo le voy a dar a esa cosa sí me va a apartar de Dios. Por eso la dejo. Esa es la síntesis, para que lo entiendan. Tres cositas, no nos compliquemos más. Dios, el hombre, las cosas. Ahora vamos a centrar nuestra atención hoy, en esta primera punto de meditación, sobre Dios nada más. Dios solo. Después vamos a ver el hombre y las cosas en la siguiente. Pero ahora Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere San Ignacio con este punto? Quiere que nos admiremos. Quiere que redescubramos esa palabra Dios y su contenido. Una cosa es saber con la cabeza lo que es Dios, otra cosa es tener el sentido de las cosas de Dios, sentido de Dios, advertir lo que es Dios. ¡Wow! Dios, ¿no? Eso tenemos que llegar a. Entonces, tenemos que tratar en esta meditación de admirarnos de Dios. No vamos a hacer nada nuevo. En realidad, si yo no me admiro, es un defecto mío. Si yo empiezo a admirarme, estoy quitando el defecto. Empiezo a admirarme. La realidad debe ser así. Yo debo estar extasiado, admiradísimo, enloquecido de admiración cuando pienso en Dios. Si no, es obstáculo mío. Y entonces, Dios es el trascendente, pueden ustedes meditar en la grande, cómo será de grande Dios, la sabiduría que Él tiene, es santo desde siempre, felicísimo, es como una sonrisa, una alegría interna que Dios tiene que nadie se la quita, un gozo en su alma que nadie se lo quita, es un gozo eterno, infinito, es santísimo, es puro, es sabio, no necesita nada, todo lo resuelve en un instante, domina todas las situaciones, está fuera del tiempo y abarca todas las cosas. ¿Quién es ese Dios para ti en concreto? Porque cada uno tiene un concepto de Dios distinto. Por más que hablemos de maravilla, cada uno se quedará con un concepto distinto. El concepto que tú puedas tener de Dios será distinto que el que tiene el que está al lado tuyo. Se van a admirar de formas distintas, pero de eso depende el amor que tú vayas a tener. Depende de la admiración que alcances a tener de Dios. Ese será tu amor, porque lo que se conoce va en relación con el amor que se puede suscitar de la voluntad. Entonces, ese ejercicio quiero que hagan ustedes solo delante de Dios. Yo no le puedo pedir a los laicos que me hagan esto, porque no saben, ustedes ya están conociendo un poco más. Ejercite, Señor, dime tú quién eres. A ver, quiero pensar en lo eterno. No importa que estén ahí 10 minutos, una hora entera, tratando de descubrir esa grandeza divina. Y vamos a decir algunas cositas como para que nos pueda ayudar y admirarnos, ¿verdad? La inmensidad de Dios, la trascendencia, cómo supera todas las cosas, está más allá de todo. Pueden pensar, yo a veces digo, hablo del peso de un planeta, las distancias, las velocidades, las cosas pequeñísimas, el micromundo, para que uno se admire, el mundo submarino o el mundo, no sé, otros planetas, otros sistemas solares, tantas cosas que el hombre no sabe y no sabrá, nunca podrá abarcar todos esos conocimientos. Pero se me ocurrió poner algunas cosas distintas. A ver, vamos a admirarnos con algunos datos que le voy a dar, espero que sirva para que ustedes ayuden a la admiración. Algunos científicos hablan de 100.000 millones de galaxias. Acuérdense que eso es imposible saber, porque uno para saber cuánto hay en ciertos metros cuadrados, cuánto puede caber algo en cierta cantidad de metros cúbicos o cuadrados, necesita saber el metro cuadrado y cúbico. Si no, no puede saber cuántos litros de agua entran en punto suspensivo. A ver, ¿cuántos litros de agua me entran en punto suspensivo? No sé. Dime la dimensión. Si no, no puedo saber el contenido. Acá dicen... Dicen que aproximadamente hablan de 100.000 millones de dólares. Pero ¿cómo, mijito? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el recipiente de esa cantidad de galaxias? Por favor, no la sabes. No puedes decir, son disparates del hombre. ¿Qué disparate? De verdad, el hombre que quiere dominar la situación, calcular, todo es cuadriculado, todo tiene límite, porque si uno dice no tiene, no, como no acepta a Dios, él quiere ser el sabio, el que establece, el que sabe decir algo y está diciendo un disparate gigantesco, ¿no? Menos puedes calcular, dice que se calcula el número de las estrellas, dice que son 200.000 trillones de estrellas, aproximadamente. Qué tontería, ¿verdad? Lo superan eso, enormemente, no podemos saber. Sabemos que hay estrellas que son enanas como la Tierra. La Tierra es uno de los planetas chiquitos, pero enana como la Tierra. Otras son gigantes. Por ejemplo, hay una estrella llamada Betelgeuse. Es 27 millones de veces más grande que el Sol. 27 millones de veces. Por favor, el Sol es un nada. Por ejemplo, Antares es 113 millones de veces más grande que el Sol. Y cada una de esas estrellas, siendo tan gigantesca, se mueve a una velocidad de vértigo y una precisión exacta, una velocidad impresionante. Superan los 100 millones de kilómetros por hora, no por segundo, son 360.000 por segundo la luz, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se mueve la constelación de Géminis? Se mueve a 9 millones de kilómetros por hora. 9 millones de kilómetros por hora la constelación de Géminis. Eso sí se puede medir. Si se llega a desviar una milésima, desaparecemos todos. Otra que reloj suizo. Esto es más que reloj suizo. Un plan perfecto. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se habla de que tiene unas 200.000 millones de estrellas. Eso sí se puede saber, porque puedes calcular la dimensión de tu galaxia con lo que tenemos a mano. Más o menos puedes calcular, y se calculó en 200.000 millones de estrellas. No sé, podemos seguir hablando. Las supernovas que explotan. No sé si conocen todas esas cosas. Pero vamos a ir a la maravilla de la naturaleza. Por ejemplo, si no existiera el aire, la luz del sol no estaría uniformemente repartida sobre la Tierra. A ver, sería una catástrofe. Miren qué importante es el aire. La capa de ozono, por ejemplo, que rodea la Tierra, evita que los rayos ultravioletas, que nos vienen del sol, puedan derretir las plantas, animales y hasta las mismas rocas. Sin la capa de ozono es imposible vivir en la Tierra. En un milímetro de papel hay 1.000 billones de átomos de hidrógeno. En un milímetro de papel hay 1.000 billones de átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, unidos en moléculas o grupos de átomos. Pero esos átomos no están quietos, sino muy separados unos de otros, moviéndose a velocidades vertiginosas. Bueno, ya. Una gota de agua, por ejemplo, tan cristalina y refrescante, contiene más de 10.000 billones de átomos de hidrógeno y más de 5.000 billones de átomos de oxígeno. Una gota. Repito, una gota contiene más de 10.000, no millones, billones, se acabaron los millones. 10.000 billones de átomos de hidrógeno y más de 5.000 billones de átomos de oxígeno. Eso se puede saber, se hace cálculo por metros cuadrados, rápido, cúbico, rápido se saca. ¿Qué cosas maravillosas que hace Dios? Las semillas, por ejemplo. Las semillas de las palmeras de tomo africana en forma de huevo son tan duras que hace falta una sierra para cortarlas. Mira las cosas extrañas de la naturaleza. La semilla más grande del mundo es la de la palmera isleña. ¿Y saben cuánto pesa la semilla más grande del mundo? ¿Un kilo? No, 20 kilos. Pesa 20 kilos. Una semilla. La semilla de la planta de aceite de ricino contiene esta sustancia, el ricino, que es unas 5.000 veces más venenosa que el cianuro. 5.000 veces más venenoso que el cianuro. Cosas extrañas que hay en la naturaleza. Y la semilla más pequeña del mundo las produce la orquídea. Son tan pequeñas que no pueden verse con la claridad y a simple vista. Una caja de fósforo contiene 7.500 millones de semillas de orquídea. La maravilla, porque a Dios le encanta. Mira lo que hago. O sea, si uno, los científicos, yo no sé cómo nos llegan a Dios, ¿verdad? Las secoyas gigantes pesan alrededor de 5.000 toneladas y crecen hasta alcanzar los 90 metros de altura. 90. Y algunas hasta 110 metros de altura. Supera una cuadra. Algunas tienen más de 3.000 años de antigüedad. Miden unos 12 metros de diámetro. Se pueden pasar una carretera, una autopista tiene 10 metros. Se puede llegar a 12 de ancho, más que una carretera de doble circulación. El Eucaliptus Remiens de Australia pasa de los 160 metros de altura. 160 metros. Y el Boabab, que es un árbol de Senegal y Cabo Verde, presenta solo unos 24 metros de altura, pero su ingente ramaje forma una bóveda de 200 metros de contorno. 200 metros de contorno. Puede medir hasta 50 metros de diámetro. 50 metros de diámetro. Te entran ahí como 5 autopistas. El drago de Orotava, en las Islas Canarias, tiene unos 8.000 años de antigüedad. 8.000 años, así que 4.000 años antes de Cristo ya puede estar el árbol y todavía lo estamos viendo. En los animales, las abejas, al día siguiente de nacer, se emplean a trabajos domésticos de limpieza. ¡Wow! A los 6 días, miren, yo todo esto es para que ustedes, para que después digan, Señor, ¿qué estás haciendo? ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que me pierdo? A los 6 días se hacen nodrizas de las larvas, a las que cuidan y alimentan. A los 9 días cuidan las larvas mayores, que necesitan más cuidado. Y a los 13 días, el 13 de mayo, a los 13 días ascienden a cereras, es decir, productoras de cera, y constructoras de celdas en la colmena, permaneciendo así hasta el día 18. A los 19 días, ¿quién le establece que no? ¿Quién dice tú los tres primeros días vas a hacer esto? A los 19 días, eso es matemática perfecta. Si ustedes ponen un reloj, saben, faltan una hora para que empiece a hacer este otro trabajo. Está todo observado. A los 19 días llegan a ser recolectoras de néctar y agua hasta que mueren a los 46 días. 46 días. También hay abejas guardianas que cuidan la entrada de la colmena. Las ventiladoras ventilan la colmena con sus alas. Se la pasan con las alas, son ventiladores. Miren las cosas. Produciendo 440 aleteos por segundo. Así, un, dos. Cada vez que digo un, dos, 440. Un ventilador de una precisión y una capacidad de ventilar fuera de lo que conocemos nosotros que pueda hacer el hombre. Porque el hombre no puede hacer que el ventilador alete 440 por segundo. Al menos, no sé cuánta vuelta dará por segundo, pero no creo que dé esa vuelta, ¿verdad? Las arquitectas, porque hay también arquitectas, sin estudiar se recibieron, las arquitectas diseñan las celdas que luego terminarán las albañiles. Fíjense, cada una su trabajito. Las cereras y escultoras son las que van a trabajar después. Las abejas químicas se encargan de instalar en la miel una gota de ácido fórmico para asegurar la conservación. Le ponen la pastita para asegurar que esté fuerte. Las necrófilas se llevan lejos los cadáveres. Son las encargadas, son los sepultureros, encargados de ir a sepultar sus abejitas. Se llevan los cadáveres para que no se pudra dentro y el hombre tenga una miel pura. No lo hacen por eso, ya no saben qué están haciendo. Dios te da una miel pura y dice, a ver, abejita, sáquense, que yo amo a los hombres y quiero que coman una miel pura. Es una organización social maravillosa, imposible de imitar entre los hombres en una sociedad que nos peleamos, que consecuencia el pecado. Acá no hay robo, acá no hay mentira entre ellas, no hay pereza, no hay doblez, nada. Es maravilloso porque procede directamente de Dios y responden al impulso que Dios les ha puesto. Todas las abejas son estériles, todas, menos la reina, que es una verdadera máquina de poner huevos. 3.000 huevos diarios. 3.000 por don, tener una gallina así, ¿no? Cada uno en su debida celda. Las abejas normales viven solamente 46 días, pero la reina puede vivir varios años. ¡Wow! Ahora vean por qué. ¿Por qué le hace vivir tanto? Ella se alimenta de jalea real y tiene una escolta que la cuida constantemente. La escolta. ¿Quién le dijo a esa abeja, tú vas a ser mi escolta? ¡Qué bárbaro! Y ella se alimenta, nadie toca la jalea de la reina. Nadie la toca. Y ahora los hombres se alimentan de jalea. que tiene mucha proteína, pero no te va a hacer vivir más de lo debido. Pero sí a la abeja. Si se saca a la reina de la colmena, todas las abejas dejan de trabajar. Si la sacan, dicen, wow, no trabajamos, hacen paro, hacen huelga. De verdad, esto es de verdad, se ha probado sacarla todas, las que hacen ventilación, se apaga el motor, se desenchufa la electricidad. Y guarda, porque se ponen furiosas. No solamente se terminó de trabajar, se enloquece. Nos sacaron el punto de referencia. Y las larvas se mueven si se saca la abeja. No sé por qué se mueren las larvas. Miren qué bárbaro. Pero si se las vuelve a instalar, todo comienza de nuevo como antes. La abeja reina mantiene controlada la colonia, produciendo unos olores compuestos de hormonas llamadas feromonas, que impiden el desarrollo sexual de las obreras y reprimen así su impulso sexual. Cuando, al final de su reinado, el olor que emana la reina es demasiado diluido para mantener el orden social, se aleja a otra zona, llevándose entre 1.500 a 30.000 obreras. Cuando empieza la decadencia de su aroma. Las obreras ya habrán preparado posibles nuevas reinas para ocupar su lugar. La primera en salir clava su aguijón en sus hermanas para convertirse en la única reina. O sea, son ovejas comunes las que se convierten en reinas y que van a vivir después varios años. Hay que ver quién va a comenzar a comer la jalea. Entonces, la primera que sale le clava ahí a sus hermanitas. Para que nazca una reina es preciso que las larvas sean alimentadas con jalea real durante su desarrollo. Las demás abejas solo reciben este manjar durante los 3 primeros días de su vida y después son alimentadas con polen y miel, privadas de la jalea real, a los 3 días de nacida. Los ovarios de las ovejas hembras no se desarrollan y se incapacitan para producir descendencia. De esa manera hay un orden perfecto, ¿verdad? Los zánganos no trabajan. Los zánganos, que no hacen absolutamente nada, por eso dice, tú eres un zángano, no hacen nada, son los machos de la colmena. Pueden ser cientos en una colmena de 50.000 abejas. Su único trabajo es fecundar a la reina. El más fuerte y rápido la fecunda, y después de fecundada, la reina mata al zángano padre. Muchas gracias a Dios. La colmena es una maravilla arquitectónica donde 50.000 abejas realizan instintivamente funciones de química complicadas y resuelven problemas de alta matemática y producen la rica miel que es tan sabrosa y nutritiva. Y etcétera. Uno dice, wow, qué lindo, ¿no? Las cosas que Dios, si hace esto con una abeja, ¿qué hace con el alma? Wow. El cerebro humano es una maravilla. Toda la complexión o complejidad de las neuronas es una cosa impresionante. Cuando uno empieza a estudiar, dice, no, esto ya. Vamos a ver las hormigas. Hay hormigueros con 800.000 hormigas. Entre las hormigas, las hay de distinta clase. Hay hormigas ganaderas que cuidan de rebaños de pulgones. El pulgón es un animalito que resuma unas gotitas de néctar que son una delicia para las hormigas. Es el postre. Cada pulgón puede dar diariamente unas 20 a 40 gotas de líquido azucarado que hace la delicia de las hormigas. Son para ellas como animales domésticos, como vaquitas que tienen para... Son sus animalitos y los cuidan, los defienden como si fueran sus vacas lecheras. ¿Qué cosa? Dice su vaquita, le guarda, son mis pulgones. Los pulgones contentos porque los cuidan y los protegen, ¿verdad? Según investigaciones del doctor Walter Frese del Instituto Max Planck, las palomas mensajeras se orientan en sus vuelos gracias a una especie de brújula biomagnética que ellas mismas poseen en el cerebro. En cierta ocasión fueron traídas de Bruselas a España unas palomas mensajeras y en España se guardaron en jaula durante 5 años. 5 años guardadas en jaula en España, desde Bélgica a Bruselas, ¿no? La distancia entre Bruselas y Madrid es de 1.350 kilómetros. Es como de Tuxtla a Puebla. Después de los 5 años, la soltaron y a las pocas horas llegaron a Bruselas. ¿Cómo sabían regresar después de 5 años, estando a una tan larga distancia? Misterio. Unos pescadores sacaron una tortuga del Océano Pacífico y la marcaron colocando una señal en su espalda. La echaron en el Canal de la Mancha y, a pesar de la larga distancia, después de 3 años encontraron a la tortuga en el mismísimo lugar del Pacífico. ¿Qué instinto la guiaba? ¿Cómo sabía el camino? Perdón, digo todo esto porque ya ustedes pueden hacer el ejercicio de la... Es simplemente admirarse. Esto es simplemente admirarse. Y si no nos vamos a admirar, si no conocemos un poquito. Los tiburones se orientan durante las migraciones sirviéndose del campo magnético terrestre. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hacen? Las abejas utilizan para orientarse la polarización de la luz, pues ven hasta los rayos ultravioletas. Los elefantes se comunican por infrasonidos. La serpiente cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de su presa en la oscuridad. Los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua por medio de una sonda acústica, como los barcos modernos que tienen los sonares. El ojo del camaleón le permite medir con precisión la distancia de su presa con un moderno aparato de telemetría. El murciélago puede volar en plena noche sin tropezar en una habitación cruzada por cables con todas las direcciones, porque tiene una especie de radar que emite ondas ultrasonoras, según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos. Una mosca mueve sus alas 480 veces por segundo. Las arañas producen cada día 3 kilómetros de hilo por día. Las malvas producen al año 25 millones de peces. Las malvas producen al año 25 millones de peces. Y todos pueden sobrevivir a las grandes presiones del agua. En el punto más profundo del océano, en la trinchera marina, en el Pacífico Occidental, a 11 kilómetros bajo el nivel del mar, la presión alcanza 1 tonelada por centímetro cuadrado, una fuerza capaz de aplastar a un submarino, y sin embargo viven peces y otros animalitos indemnes a la presión. Estos peces, al sacarlos a la superficie, explotan, porque están hechos comprimidos. Más comprimido, más comprimido que la potencia del acero, que es no sé de cuántos centímetros de acero la pared de un submarino, y lo revienta la presión del agua. En cambio, esos pececitos que son de carne, ¿no? Esa presión es invisible a la vista, pero ustedes sacan el pececito hacia arriba y estalla, explota, porque es demasiada, es al revés que la presión, ¿no? Es demasiado descomprensión. Y entonces explota. No solo si lo sacan afuera, si lo van sacando hacia arriba, llega un punto antes que llegue que explote. Qué cosas extrañas, cómo hace Dios para ponerle esa presión a una cosita de carne y cartílagos, ¿verdad? El cuerpo humano. Veamos algunas de las maravillas que podemos admirar en nuestro cuerpo humano. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, con 30.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene, no la puedo nombrar, las conexiones que tiene son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0, 100.000 billones de conexiones, más que el número de estrellas de nuestra galaxia, más que el número de las estrellas de la galaxia nuestra, de conexiones en el cerebro. ¿Cómo pueden ser tan así? Entran todas dentro de tu cabeza. La médula espinal, escuchen esto, es maravilloso, que es el cordón nervioso del organismo, está compuesto por millones de fibras nerviosas. Escuchen bien, millones de fibras encerradas dentro de la columna vertebral. De la médula salen los nervios que van a todo el cuerpo y a cada milésima de milímetro de los pies, los músculos, corazón, pulmón, riñón, hígado. Escuchen, si se ponen los nervios uno detrás de otro, tienen una longitud de 150 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol. Yo puedo llegar al Sol. Si me va sacando neurona por noche, no se ve casi. Y otras no, con solo con microscopio. Muy chiquitita, los nervios. Uno atado al otro, llego al Sol. No es un invento, está probado científicamente. Eso está sacado por cálculo, ¿verdad? El corazón es una bomba. Una bomba aspirante e impelente que late continuamente en toda nuestra vida sin parar para que la sangre circule por todo el cuerpo. Late unas 70 veces por minuto, más o menos, unas 100.000 pulsaciones al día, 40 millones de latidos al año, moviendo incesantemente la inmensa flota de los 25 millones de glóbulos sanguíneos a través de los 96.000 kilómetros que tiene el sistema circulatorio del hombre. 96.000 kilómetros, 8.000 para llegar a Argentina, estos 96.000 kilómetros que tiene el sistema circulatorio del hombre, bombeando cada día 10.000 litros de sangre. 10.000. Respecto al hígado, podemos imaginarlo como una colosal fábrica de azúcar. Cuenta con 4 millones de pequeños talleres o laboratorios donde se elaboran las azúcares y los jugos de la hiel. Es un portento de sabiduría, pues supone el conocimiento perfecto de la química. No sé, podemos seguir hablando y hablando, pero ¿qué hacemos con esto? ¡Wow! ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese ser? Tiene ese ser que sostiene hasta un nervio, una neurona chiquitísima, un nervio lo mantiene en su ser, todo. Y tú te enojas con él, ¿no? ¿O crees que está enojado contigo? ¿Cómo va a estar enojado contigo? Vive en ti y está todo el tiempo pensando en ti. El problema es que nosotros no entendemos tanto amor y lo desfiguramos todo, no entendemos. Pero bueno, el trabajito que tenemos que hacer aquí es encontrar el sentido de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo procede Dios de su interior? ¿Cómo el Padre se conoce a sí mismo? ¿Cómo de ese conocimiento procede el Hijo a modo de generación? ¿Está engendrado de su misma naturaleza y es Dios como Él? ¿Común en la naturaleza y diferente en su persona? ¿Y cómo de ellos, de ese conocimiento procede por vía de generación también el Espíritu Santo, que es inspirado por el Padre y el Hijo, por vía de inspiración? En fin, como todo, y esa maravilla de Dios, ¿eh? Y vamos a dejar el tema del hombre y el tema de las cosas para la próxima. Dejamos aquí.